tirando basura. Así. Proyecta tu mente, MK Ultra, para que piense que a ti no te pasa nada. Y a mí me pasa de todo, que yo estoy loco, que cosa veo y las invento. Y tú te burles de mí. Despierto vivimos muy poco, no quieren loco. En la superficie quieren calvicie. Murieron gorila, ya queda último en pie. De mi especie, de mi especimen, le rompo el himen. Rap crudo para que arruinen, traperos para que se afinen. Pueden toparse con superbulos, los asesines sin el calmante. Corre muchacho, lo que más pueda. Soy el cantante que los entierra. Con esa pinta parecen perras. Fácil. Los dedos de frente, lo malo miente. Si se siente, aprieta los dientes. Te vuelve la vida, mete de mente a dente. Sé fuerte y consciente. No te lamentes. Les enseñaré a cortarle la cabeza a la serpiente. No me quito ni el respiro ni el anhelo. King Kong mata al tiranosaurio con ese de velo. Mamma mía, ponte siempre el mejor velo. Los matamos sonriendo y despedimos con pañuelo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mi combo aburo con rom. Somos los últimos gorila del pongo. Pero supongo que la maldad se vencerá. Respira hondo, ya pasará. Yo no me escondo, se me verá. Quitando máscaras de gas, de plastas. Típicas plásticas, tu face es tan tan. Pero no compro nada. Yo, puro rap deluxe con boom, el boom, bap, boom. Traemos calidad a Gansum. Cuidado con las flores de energía, Gansum.